nuestra gran reina de reinas, Anita Santibáñez. ¡Vamos! ¡Yaullos! ¡Dale! Hoy en Do Music. ¡Ay! Yo te compré tu mantita para abrigarnos los tositos. Margarita Gladys, yo te compré tu mantita para abrigarnos los tositos. Ahora te veo con otra, decentemente te dejo, decentemente me quito. Ay, vida, qué lindas canciones. Decentemente te dejo, decentemente me quito. No quiero pelear, ¿no? Nos despedimos con alegrías, pero con los recuerdos de nuestro corazoncito. Así, así. Ahora, Chacari. Marlon Justo. Richard Jairo. Arriba en nuestro folclor nacional. Anita Santibáñez. Cántalo así. Canciones se vienen a nuestra mente, recuerdos.